Aquí con mi mic provoco tu dolor. Humo lacrimógeno, siento tu olor. Puto fucking raso o puto capitán, recibe de mi clan. En la hoguera mi demonio ahí se vengarán. A mí no me sirves y para qué están. He visto represión innecesaria, es diaria, distinta y variada gente. Consciente, paciente, ya no lo quiere. Prefiere verlos muertos, tú. Experto el humazo, paso firme, el deber de traje. Llega y lanza su mensaje, yo trabajo en espionaje. Y te denuncio, yo hundo mis balas en tu cuerpo. Son mis versos siniestros, mis balas en tu cuerpo. Son mis versos siniestros, mis versos siniestros, mis versos siniestros. Pom pom, puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Pom pom, puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Porque tienes el poder. Oh, puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Odiamos tu placa, Paco madafaca. Se siente la hediondez, es dolor a caca. Esta puta plaga le falta orientación a su formación. A los de uniforme verde, más educación. Violación de los derechos, eso es un hecho. Fechorías te he visto hacer, dominando con poder. Intimidar es tu placer, pidiendo el carnet en tabernas o en la calle. Con más te ensañes y regañes por solo joder, para complacer tu sed de poder, para complacer tu sed de poder. Pon puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Pon pon puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Pon pon puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Pon pon puto boy, Paco Reyes y Ley. Te crees invencible porque tienes el poder. Mal, Paco puto animal, Paco puto animal, Paco puto animal.